En este miércoles, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió: Ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. No puedo negar que cuesta mucho hablar de estos temas. Sé que no es muy grato escuchar la palabra de Dios cuando lo que dice es molesto, cuando más que animar, parece hundirnos o nos muestra el lado oscuro de nuestra vida, de nuestro corazón. A mí también me cuesta, pero podemos cambiar el enfoque y pensar en forma positiva. Eso siempre es posible. Pensar que en realidad la palabra de Dios es la luz de la sabiduría divina, que tiene que ser y quiere ser música armoniosa para la vida, que muchas veces está sin fuerza, desentonando por ahí. Cuesta escuchar que Jesús sea a veces tan directo, tan exigente, es verdad. Solo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Decía ese hombre Jesús en el Evangelio del domingo: solo te falta una cosa. En algunos aspectos de la vida, a veces, una cosa es todo. O sea, eso que nos falta en realidad es lo más importante. Y en realidad es lógico, nos guardamos para nosotros lo que consideramos más preciado y no queremos darlo por nada del mundo. Bueno, eso es lo que Jesús pretendió de ese hombre, pero no por obligarlo, sino porque él mismo se lo preguntó, o mejor dicho, le dejó la puerta abierta para que Jesús se lo diga. Solo te falta una cosa. Por eso nuestra pregunta crucial no debería ser ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esa ya la sabemos, sino mejor es preguntarnos y preguntarle ¿qué cosa nos falta dar para ser felices acá en la tierra y tener un tesoro en el cielo? Solo nos falta una cosa, y la más importante: ¿qué nos falta dar? En algo del Evangelio de hoy, las palabras de Jesús son muy directas y no podemos cambiarlas aunque no nos gusten. No tengamos miedo, porque no es un drama descubrir que somos orgullosos. No debería ser novedad. Si es novedad es porque vivíamos en la ceguera, porque de algún modo todos lo somos, es parte de la condición humana. Y si no lo sabías, bueno, bienvenido a la humanidad creada por Dios, pero también hecha de barro y llena de debilidad como consecuencia del pecado. En las duras críticas que escuchamos hoy de Jesús a los fariseos y a los doctores de la ley, y de rebote también a nosotros que lo escuchamos, resalta una de las hijas de la soberbia, la vanidad o la vanagloria. La vanidad es como la hija directa de la soberbia y nos hace finalmente caer en la soberbia. Es el deseo desordenado de prestigio, de fama, de aplausos, de adulación, y la virtud opuesta es la modestia. Repito, es el deseo desordenado, exacerbado, de ser reconocido, porque obviamente hay un sano deseo, y debe haberlo, de tener buena fama o de cuidar nuestro nombre para que no sea ensuciado por cualquiera. Y Jesús hoy lo dice bien claro: les gusta ocupar los primeros puestos en las sinagogas y ser aplaudidos en las plazas. Son sepulcros limpios por fuera, pero sucios por dentro. El vanidoso o vanidosa busca eso, antes que nada quiere ser alabado y desea alabarse a sí mismo. Le gusta hacer resaltar sus cualidades o sus logros, a veces exageradamente, otras muy sutilmente, pero siempre logra de alguna manera que sepan lo que hizo o lo que va a hacer, y si no lo reconocen se pone triste o incluso a veces se enoja. En las conversaciones, el vanidoso usa mucho el pronombre personal yo, para darle más fuerza a la frase: yo hice esto, yo le dije que haga esto. Casi que solo ellos hacen las cosas bien y si los demás las hacen, rara vez las hacen tan bien como ellos. En realidad, si nos ponemos a pensar, el ser vanidoso es una actitud muy infantil, es una actitud de niños, pero no de ese hacernos como niños que nos pide Jesús en el Evangelio, sino realmente una actitud de niño caprichoso, porque así como los niños necesitan que les festejen y aplaudan todo lo que hacen, y que también si no les festejan lo que hacen, se festejan ellos mismos, ¿viste cuando un niño se aplaude a sí mismo por lo que hizo? Y nosotros también le aplaudimos para que se ponga contento. Bueno, esa misma actitud infantil la vemos en el vanidoso. El niño necesita el aplauso. Por eso la vanidad es un signo de gran inmadurez en nuestra vida, que siendo adultos deberíamos ir superando, porque tenemos que asentarnos en lo que somos y en lo que Dios piensa de nosotros, y no en lo que piensan los demás. Pero lamentablemente la arrastramos a lo largo de los años, y cuando esta vanidad se da en el ámbito religioso de nuestra fe, es mucho peor, porque podemos caer en la hipocresía de los fariseos, porque usamos a Dios para ponernos por encima de los demás. Que Jesús hoy nos libre de la vanidad, nos libre de esta hija de la soberbia que muchas veces está metida en nuestro corazón, en nuestras relaciones humanas, que podamos vivir este día afirmándonos en lo que Dios piensa de nosotros y no en lo que piensen los demás. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.